Los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Consejos, anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista. Vive en bienestar y sé tu mejor versión. De tu mejor versión, qué gusto tenerlos acá una semana más en el programa que se transmite en vivo a partir de las 2 de la tarde solo por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y para el día de hoy la frase es: la mejor forma de saber qué va a pasar hoy es forjando tú mismo el camino, de Alan Kay. Celebrando en la historia. El 19 de agosto se celebró el Día Mundial de la Fotografía. Vivimos en el mundo donde se toman millones de fotografías cada día gracias al avance tecnológico y la capacidad de los smartphones, que por cierto hoy es muy común que todos tengamos un teléfono de esta magnitud. El primer procedimiento fotográfico se desarrolló en el año 1839 y fue en el día 19 de agosto elegido para celebrar esta fecha tan especial, que se celebra además a nivel mundial, porque ese día el gobierno francés anunció que la fotografía había sido inventada en la ciudad de París. La fotografía es uno de los inventos más importantes de la humanidad, ya que sin ella no existirían millones de registros que tenemos hoy, o descubrimientos importantes como el cine, por ejemplo. Esta actividad entonces se celebró este fin de semana, y recuerden entonces que hoy día contamos con redes sociales donde podemos observar miles y miles de fotos que personas publican en Instagram, en Facebook y otras redes sociales tan comunes, ¿no? Y que además es muy ventajoso el observar las fotografías de otras personas, por ejemplo, paisajes hermosísimos que hay y que nos invitan entonces a tener la esperanza de llegar algún día a estar en esos lugares tan hermosos, o recordar, ¿por qué no?, también fotografías nuestras de nuestro pasado, en donde de pronto nos conecte con algún momento agradable y feliz. Hoy tenemos entonces en nuestro programa a Yanela Ordóñez, como anunciamos en la promoción de nuestro programa. Ella va a estar hablándonos sobre la estimulación temprana, así que yo los invito a que no se retiren de tu mejor versión y que por supuesto participen en las preguntas o con preguntas a través del 098-924-1277. Así que vamos con buena música y al regresar entramos en el primer segmento de la tarde. Muchas gracias. Vuelvo a encontrarme en ansiedad, quiero abrazarte y no llorar. Caigo en amores que duran un segundo, pero que duele toda la eternidad. Aprendiendo de. Un espacio para conocer personas, organizaciones exitosas y aprender de su experiencia de vida. Aprendiendo de. Amigos de Tu Mejor Versión, y como les comentaba en el episodio anterior, se encuentra acá en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Yanela Ordóñez, quien es psicóloga clínica especialista en estimulación temprana, y justamente es el tema que vamos a abordar. Bienvenida, ¿cómo estás, Yanela? Qué gusto saludarlos, gracias Cari por la invitación, contenta de estar con ustedes. Claro que sí, nosotros también estamos contentos de aprender hoy algo nuevo, porque es la primera vez que abordamos este tema acá en el programa, y me imagino que muchos radioescuchas en estos momentos no saben, al igual que yo, qué es la estimulación temprana. ¿Nos podrías dar una idea de lo que es? Con mucho gusto. La estimulación temprana es un trabajo que la mamá ejecuta, o la persona que está a cargo del cuidado del bebé, es un trabajo que lo ejecuta a diario. Son actividades sistemáticas previamente planificadas de acuerdo a la edad del bebé, y que además de parecerle divertidas, potencializan todas sus destrezas naturales. Y mencionas a la mamá, ¿solamente entonces iría la mamá a estos centros o cómo es el proceso? Explícanos un poco más. Bueno, la verdad es que va quien quiere aportar y quien quiere en ese momento disfrutar de una actividad especial con el bebé. Van papitos, mamitas, abuelitos. Entonces la idea es disfrutar de un momento agradable con el bebé mientras desarrollamos y potencializamos sus destrezas naturales. Chévere, como les comentaba también anteriormente, ustedes pueden hacer sus preguntas o enviarnos sus inquietudes al 098-924-1277 para que Yanela pues nos responda con mucho gusto. ¿Cuándo podemos estimular al bebé? Bueno, la estimulación comienza desde que los papitos están en este conocimiento mutuo con el bebé. Hay una estimulación también prenatal que se les realiza antes de que el bebé nazca. Y cuando él ya nace, en este conocimiento que van teniendo los papás con el bebé, van verbalizando, van haciendo masajes, van poniendo palabras de aquello que el bebé no puede todavía verbalizar. Entonces la estimulación se hace desde los 0 meses de vida. En cada estadio del desarrollo del bebé hay diferentes actividades que nosotros podemos realizar con él. Como les comentaba anteriormente, son actividades sistemáticas, previamente planificadas, y que se las otorgan en un momento agradable, cuando él disfrute de ellas. ¿Empieza desde los ceros y es hasta qué edad? Bueno, la estimulación en sí empieza desde los 0 meses hasta los 3 años, cuando ya preparamos al bebé para que él vaya a un lugar más escolarizado, donde tenga más horas de estar en un centro, por ejemplo, un centro infantil, una guardería, un lugar de cuidado infantil, y él ya sepa ¿Qué es lo que va a hacer allá? No tenga angustia de separación, tenga un paso previo, que es estar con otros niños, estar con una profe, acatar reglas, seguir instrucciones. Entonces se facilita mucho más el proceso cuando un niño ya ha recibido estimulación temprana que un niño que va de primeras a un centro infantil, por ejemplo. O sea que básicamente la estimulación temprana ayudaría, entre otros aspectos, a generar ese apego con la familia, pero que de alguna u otra manera lo prepare para cuando se tenga que enfrentar a la escuela, ya que ya no va a estar con sus papás, ¿cierto? Así es. Los niños en esta primera etapa están en un momento de simbiosis, que creen que son uno solo con la mamá. Uh-huh. Y están en un momento egocéntrico también, que solo creen que son ellos, el momento que ellos quieren y cuando ellos quieren. Uh-huh. Al estar en unas sesiones de estimulación temprana donde nosotros trabajamos con los bebés a través del juego, ellos van experimentando estar con otros bebés de su misma edad y saber que no son los únicos. Aprenden a respetar turnos, los bebés aprenden por imitación, entonces ven que es una rutina la que se sigue, entonces ya saben que hay que estar un momento sentados, otro momento en las rampas, moviendo su cuerpito, otro momento en la lectura de cuentos, atendiendo un cuento, en otro momento haciendo música. Entonces los prepara mediante la rutina, que es lo que los ayuda a tener un horario, y posteriormente cuando ellos ya entren a un centro infantil, ellos ya saben a qué vienen, entonces ya saben que hay un momento para cada cosa, y el que alguien vaya con ellos y disfrute de ese momento hace que se fortalece ese vínculo, porque al ser tan pequeñitos es como que no tenemos muchos planes que hacer con ellos, pero es como irte de plan con tu bebé. Te vas a una sesión de estimulación temprana y sabes que es el momento de compartir, es un espacio particular, es un espacio armónico, es un espacio en el que pueden compartir, que no hay interrupciones como en casa, que por ejemplo a veces papitos trabajan en casa o contestan las llamadas telefónicas. Entonces este es un espacio exclusivo, y al compartir de ese espacio exclusivo efectivamente se fortalece el vínculo con la persona quien asiste a las sesiones de estimulación. Chévere. Bueno, mientras estabas hablando surgieron algunas preguntas, con ¿no? gusto, Cari. Por ejemplo, con lo que tú mencionas, ¿de alguna u otra manera estás forjando ya los valores del niño? Así es, no solo estás forjando aquellos valores del niño, sino también estás preparando a su cerebrito para una posterior vida adulta, porque hay que recordar que en los primeros años de vida, sobre todo en el primer año, se forman las diferentes conexiones neuronales en el cerebro, y los niños aprovechan este periodo propio que ellos tienen de plasticidad cerebral, donde acogen con mucha facilidad la información que proviene del exterior, tal cual una esponjita. Entonces estamos ejercitando al cerebro para que posteriormente el aprendizaje sí se facilite y ellos tengan, por ejemplo, periodos de atención mucho más prolongados. Uh-huh. Yanela, y otra pregunta, con respecto a lo que mencionabas, que a veces los papás no tienen tiempo en los hogares porque tienen miles de cosas y obligaciones, pero digamos que es una ama de casa que se organiza muy bien y uh-huh. que va a la estimulación temprana, pero no lo hace, digamos, tan continuo como cualquier otra persona, digamos, lo hace una o dos veces a la semana. ¿Es viable que esta persona haga la estimulación temprana en su hogar de acuerdo a lo que haya aprendido en clases? Así es, justamente, Cari, eso es lo que nosotros en el centro siempre proponemos a los papitos, porque la sesión de estimulación se convierte en parte de la rutina de los niños, como el momento de comer, el momento del baño, el momento de dormir. Entonces lo que nosotros aconsejamos es que los días que no asisten a su sesión de estimulación, al mismo horario que normalmente lo hacen, hagan alguna de las actividades que le parezcan divertidas al bebé y que los papitos recuerden, porque en cada edad, en cada mes del bebé, hay actividades diferentes que podemos realizar. O sea que siempre están variando su cronograma ustedes. Así es, nosotros tenemos como una rutina específica, por ejemplo, ajá, saludo, actividad motriz gruesa, actividad motriz fina, relajación, pero en ese orden vamos cambiando las actividades. Por ejemplo, un día en motricidad fina haremos ensartar, otro día encajar, otro día haremos rompecabezas, otro día haremos arrugar. Entonces, en la sesión siempre va a estar la actividad motriz fina, pero con diferentes actividades cada día. Chévere. Yanela, ya tenemos un par de preguntas que nos hacen a través del 098-924-1277, y además aprovecho la oportunidad para que los que nos están escuchando realicen también sus preguntas con un mensaje de texto o WhatsApp. Dice, ¿esta estimulación solo serviría entonces para la integración con otros? Bueno, la verdad es que continúa la pregunta y sí, dice, ¿esta estimulación sirve para desarrollarme destrezas específicas como matemáticas, lenguas, idiomas, etcétera? Sí, bueno, la estimulación temprana es integral, lo que quiere decir que desarrolla todas las áreas del bebé. No solo sirve para la integración, sino también hacemos actividades que prolongan sus periodos de atención, actividades de lenguaje, actividades de expresión artística. Por ejemplo, a los bebés que todavía no se sientan bien, les enseñamos a sentarse bien, les enseñamos a gatear, les enseñamos a tener equilibrio en la caminada. Entonces, la idea es que sea una estimulación integral, donde abordemos y desarrollemos todas las áreas del bebé, no específicamente solo la de relacionarse con otros niños y con otros papitos, porque a veces los tenemos como que muy guardaditos en casa. Uh-huh. Y el momento que nosotros los llevamos a una reunión, ellos no tal vez responden de la manera que los adultos quieren porque no están acostumbrados. Entonces, una manera de incluirlos al ámbito social es precisamente que socialicen en las sesiones de estimulación temprana, que es lo más apropiado para edades tempranas. ¡Qué chévere! La segunda pregunta que me hacen también por el 098-924-1277 es, ¿es posible hacer una estimulación en una etapa más tardía, ya un niño estando en el colegio, por ejemplo? Bueno, cuando ellos ya tienen una educación un poco más regular, es como que ya la unidad educativa aborda esta parte de la estimulación, porque tienen rutinas, tienen materias, tienen actividades específicas que realizan, pero lo que sí podemos hacer es optar por actividades extracurriculares, por ejemplo, algún deporte, por ejemplo, algún curso de expresión artística, según el interés de cada niño. O sea, pero no tiene nada que ver con lo que tú estás realizando propiamente. Claro, nuestra estimulación se basa específicamente en la infancia temprana, ya, en los primeros 3 años de vida del niño. O sea, preescolar. Preescolar. Exactamente. ¿Por qué recibir estimulación temprana? ¿Por qué hacerlo? ¿Cuál es la razón? Bueno, como les comentaba, la estimulación temprana nació hace menos de 50 años, cuando los niños tenían algún tipo de problema en su desarrollo. Es como que los profesionales en esta materia abrían un espacio para que en esa convivencia mamá y bebé vayamos desarrollando actividades que el niño tenía dificultad. Pero lo acogimos con mucho gusto a los niños en general, porque es una actividad que al mismo tiempo que los divierte, potencializa todas sus actividades. Los hace niños mucho más sociables, que cuando van a un entorno diferente al de casa, un cumpleaños, pueden reaccionar favorablemente a las expectativas del lugar, por ejemplo. Son niños que tienen periodos de atención más largos, que pueden acatar reglas con facilidad. Son niños que no se ven distintos en lugares muy grandes. Es como que pueden intervenir, pueden socializar, pueden estar tranquilos, pueden acatar instrucciones. Son niños que controlan mucho más los berrinches, por ejemplo, porque son niños que ya saben cuáles son las pautas de comportamiento apropiadas. Ok. Yanela, ¿cómo contribuiría la estimulación temprana ya en la adultez? Bueno, ustedes saben que los primeros maestros son los padres, y al ser los padres los que están participando activamente en la sesión, son los que los están involucrando en esta primera socialización y en esta primera forma de educación. Entonces, al tener el niño momentos para cada cosa, va a ser un niño que posteriormente en su edad escolar va a poder organizarse, va a poder cumplir con los deberes y tareas demandados. Como les comentaba, los primeros años de vida del niño hay una condición especial en su cerebro que se llama plasticidad cerebral, que absorbe con mucha facilidad la información del entorno. Entonces ejercita ese cerebrito. Entonces ahí va construyendo esas bases para captar con facilidad también información que posteriormente le vendrá en la edad escolar. Les recuerdo que se encuentran los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Yanela Ordóñez, quien es psicóloga clínica y especialista en estimulación temprana. Tenemos una pregunta que nos hace un radio escucha. Dice, ¿esta estimulación se puede hacer en niños que presentan síndrome de Down o algún tipo de diferencias especiales? Así es, esta estimulación es perfecta para aquellos niños que tienen habilidades especiales y aquellos niños que tienen algún tipo de retraso en su desarrollo. Precisamente fue creada con ese afán, con el afán de intervenir a estos niños y que posteriormente puedan ser incluidos en la educación tradicional, en la educación clásica, sean incluidos también. Entonces la idea sí es ir a un lugar específico donde tengamos una dirección especializada. También es importante que nosotros respetemos la particularidad de ese bebé. Entonces lo sepamos conocer y sepamos que un bebé es diferente de otro. Cada bebé es un mundo, y abordarlo a ese bebé desde su particularidad también. Entenderlo y, aparte de eso, ver que todas sus necesidades ya estén previamente satisfechas, sus necesidades primarias. No obligarlo, sino más bien mediante el juego atraerlo, con la finalidad de que para él sea algo agradable, porque eso es lo que de verdad funciona. Eso es lo que en verdad fortalece el vínculo, en verdad fortifica el cerebro y da las ventajas que nosotros requerimos. O sea, Yanela, una persona que tiene en estos momentos condiciones especiales, digamos que si entra en la estimulación temprana, pudiera incluirse en cualquier colegio, porque hay colegios que no aceptan personas. Sí, pero hay muchos colegios que ahora afortunadamente son inclusivos. Ya. Entonces respetan esas particularidades, pero lo que nosotros hacemos es fortalecer esas actividades que el bebé sí tiene, y a veces lo vemos solo como con esa etiqueta, ¿no? Ajá. No va a poder, cuando en realidad tiene muchas habilidades que las podemos desarrollar y potencializar. Y distintas, ¿no? También. Y diferentes. Exactamente. ¿Qué áreas comprende la estimulación temprana? Bueno, como les comentaba anteriormente, la estimulación temprana es integral, lo que quiere decir que comprende todas las áreas de desarrollo. Hacemos actividades en el área cognitiva, en el área del lenguaje, en el área de atención, actividades motrices finas, actividades motrices gruesas, actividades sensoriales, sensoriales, lo que se refiere a todos los sentidos. Hacemos actividades para relajarlos. Entonces, en cada edad del niño hay diferentes actividades que nosotros podemos realizar. Ok, Yanela, tenemos otra pregunta de nuestro Radio Escucha. Dice, ¿este proceso tiene alguna duración? ¿Cuánto tiempo se debe aplicar? Bueno, la verdad es que la estimulación es algo continuo. Como les comentaba, no es lo mismo realizar una sesión de estimulación para un bebé de 3 meses que para un bebé de 11 meses. Cada uno ya tiene diferentes destrezas que ha desarrollado. Entonces, la idea es que sea continua, que no es que lo hagamos un momento y después lo dejemos de hacer. Siempre hay actividades que nosotros podemos realizar con los bebés. Entonces, la idea es que seamos constantes para obtener los resultados que nosotros requerimos, porque el momento que dejamos de hacer es como que el bebé se va olvidando de las actividades. Y también los papás dejamos de realizar la rutina. Y ustedes saben que los bebés se manejan mucho por rutinas. La hora de comer, la hora de dormir, la hora del baño. Entonces la idea es que las actividades de estimulación también sean parte de su rutina. Los bebés ahora no son bebés pasivos, sino necesitan actividades para realizar también. Y por eso es que necesitan aprender todo este tema de la organización y que se puede crear o ayudar a desarrollar a través de la estimulación temprana. Bueno, eso ha sido uno de los beneficios que yo más he podido destacar o que te he escuchado mucho mencionar. Pero vamos a ponernos en la posición de un padre o una madre que nos está escuchando en estos momentos. ¿Cuál sería entonces esa diferencia entre un niño que en estos momentos no está en estimulación temprana y otro niño que sí lo está? Bueno, todos los niños llegan a aprender. Por ejemplo, hay muchos de nosotros adultos que no recibimos una estimulación temprana así como tal, pero también teníamos el beneficio de tener a nuestras madres en casa y que nos iban diciendo, bueno, aquí te voy a dar esta naranjita, mira cómo se siente, mira cómo que huele, le iba poniendo significado a esas cosas. Iba teniendo todo este tiempo de estar con el bebé, pero ahora el ritmo con el que se desarrollan nuestras vidas en la actualidad y la facilidad de instituciones de acogida que nos ayuda en el desarrollo de los niños también tiende un poco a distanciar ese apego que era muy natural. Entonces la idea, otro de los beneficios, es que fortalece el vínculo afectivo con las personas con quienes los niños van a la estimulación temprana. Los padres aprenden nuevas y divertidas maneras de interactuar también con ellos, porque dicen, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué actividades serían las apropiadas para esta edad? Entonces el hecho de ir a las actividades que nosotros realizamos a una sesión completa, los papitos pueden vivenciar y ser partícipes de actividades que ellos también pueden realizar en casa. También tienen la posibilidad de aprender de otros padres que están pasando por la misma etapa de ellos y que, por ejemplo, se ayudan mutuamente. A veces dicen, no, a mí no me funcionó esta comidita, por ejemplo, le cayó muy mal. No, yo la preparo de esta manera. Y de esa manera es como que van creciendo como papitos también, porque nadie creo que estudia para ser papá. Es un aprendizaje que se va dando en el momento. Entonces, otro de los beneficios sería precisamente que los papitos aprenden otras actividades para realizar, se fortalece el vínculo afectivo, se alargan los periodos de atención con las actividades, se prepara el niño para el posterior centro infantil, guardería o centro de cuidado infantil. Ya no va a tener esa angustia de separación con la madre. Va a ser algo agradable para él saber que va a un lugar donde hay otros niños, hay actividades divertidas. Entonces los hace por esa razón también mucho más sociables. ¿Y cómo podría ser de pronto un papá o una mamá que lamentablemente no cuenta con el espacio de tiempo para ir a la estimulación temprana, ya que tiene un horario que cumplir en una oficina? Bueno, es momento de darse un tiempito también cuando están en casa, ¿no? De organizarse, de ver las actividades que son para la edad, porque a veces hacemos actividades que no son las más apropiadas, pero es bueno también instruirnos un poquito como papitos, ver ahora hay mucha información que nosotros la podemos acatar y los papás tienen una creatividad increíble con la que pueden realizar actividades en casa respetando la edad de los niños. Bien, ¿cómo entonces se desarrolla el cerebro de los niños en la edad temprana con esta estimulación temprana? Como les he comentado a lo largo de la entrevista, los bebés gozan de una particularidad que es captar la información con mucha facilidad. Entonces es preciso nosotros aprovechar este periodo de plasticidad cerebral con la que los niños captan la información con mucha facilidad para hacer actividades que fortalezcan esa condición. Por ejemplo, a veces decimos, es muy pequeñito para escuchar un cuento o es muy pequeñito para para hacer un rompecabezas, uh-huh, cuando en realidad lo pueden hacer. Y después van a haber mucha más destreza en esa actividad y vamos cambiando la complejidad también de las actividades a medida que ellos reciben positivamente lo que nosotros les otorgamos. O sea que sería ideal también incluso el aprendizaje de un nuevo idioma. Así es. Bueno, lo que yo siempre recomiendo es que primero se desarrolle la lengua madre, en este caso en nuestro país el español, uh-huh, y después se comiencen con otros idiomas. Pero en el caso de papás que tienen bebés, que tienen papás extranjeros, ellos escuchan todo el tiempo la lengua madre del papá, sea francés, italiano, portugués, inglés. Entonces de ahí lo apropiado es que cada papá maneje su lengua madre con la finalidad de que el bebé desde siempre esté escuchando el lenguaje de cada papá y fortalezca este segundo lenguaje también. Pero la idea siempre es que primero desarrollen el lenguaje materno. Los niños que tienen son bilingües, que tienen esta particularidad de tener un papá extranjero, se demoran mucho más en hablar porque están escuchando los dos idiomas a la misma vez. Entonces, para papás que los dos hablan español, yo lo que primero recomiendo es que desarrollen la lengua materna, uh-huh, y que después, poco a poco, introduzcan un nuevo idioma al niño. ¡Qué chévere! Bueno, Yanela, se nos está acabando el tiempo, lamentablemente, pasa muy rápido la media hora, pero quisiera que me dieras algunas recomendaciones para realizar rutinas de estimulación temprana. Bueno, lo ideal es que respetemos la particularidad de cada niño. Un niño es diferente de otro y a veces cometemos el error de estarlo comparando mucho. Si bien es cierto, en cada estadio del desarrollo, el niño tiene habilidades que debería desarrollar, es preciso respetar primero su particularidad. Después, crear una rutina. Entonces, a una hora determinada, realizar actividades que a él le parezcan divertidas y fortalezcan su desarrollo. También es indispensable que el niño haya ya satisfecho sus necesidades básicas, como haber comido, haber dormido, que su pañalito esté limpio y que se encuentre en un momento agradable como para realizar otras actividades. De esa manera nosotros tendremos el resultado que esperamos, porque si un niño está molesto y nosotros lo obligamos, lamentablemente no vamos a lograr nada así. Claro, y también saber detectar, porque una amiga psicóloga me dice, es que cuando el niño está llorando le damos de comer. Cuando está llorando le volvemos a dar de comer, cuando sigue llorando le volvemos a dar de comer, ¿no? Sí, la verdad es que en este conocimiento mutuo la mamá ya más o menos va diferenciando cuál es el motivo del llanto. Sí, sí, con esta estimulación temprana me imagino que también ayuda a esa conexión con el bebé, ¿cierto? Así es. Chévere, Yanela, entonces, ¿cómo te podemos contactar? Bueno, me pueden contactar a todas las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Y también nuestro número telefónico es el 0998-773735. Estamos dispuestos a recibirlos con mucho cariño en Pucheritos de Estimulación Temprana. Y también los invitamos a nuestra web www.pucheritosdeestimulaciontemprana.com. Bueno, Yanela, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer y, bueno, invitarte a una próxima oportunidad para que nos sigas contando al respecto de este tema. Encantada, Cari, con mucho gusto. Y ya entonces estamos en el primer descanso para que ustedes escuchen nuestros promocionales, pero antes quiero dejarlos con buena música. Huellas de Madera, Un Sábado. Ya venimos con más de Tu Mejor Versión. Eres de yo de la montaña, eres para mí. Negras son tus alas, me quiero quedar dentro de tu regazo, poderte abrazar y no salir, y no salir el sábado. Dos extraños en la oscuridad, algo nublado. Se mojaba el patio de atrás. Juegos de azar. Yo sé que soy muy malo para adivinar. Si duermes de costado, voy a imaginar que el sueño es demasiado para despertar. Sigas a mi promocionales y publicitarios en Radio CCE. Bueno, Marujita, ya me voy. Tengo otro día a conversar. Cuídese, ¿no? Hasta luego. Gracias por venir, Bachita. Hasta luego. Hasta luego. Pero vea, por favor, no se lleve mis geranios. Y a mi Rufo. Sabe que es la mascota de mis guaguas. Ay. Y esos adornos son los recuerdos de mi mamacita. Suelte, suelte. Cuando hagas turismo, hazlo sostenible. No te lleves las plantas, los animales y tampoco piezas arqueológicas de las áreas protegidas. Tienen un valor incalculable. Son tuyos. Son de todos. Disfruta. Conoce. Protege. Por un turismo sostenible en áreas protegidas. En Parvada. En Jauría. En Colmena. En Manada. En Rebaño. Vienen de todas partes para brindarte la información más actualizada sobre el reino animal. Escúchanos todos los domingos de 9 a 10 de la mañana por la radio de la Casa de la Cultura. Ser más animal. Hay cosas sencillas que hacen que mi vida y la de mis hijos sea más segura y saludable. Sea mejor. Por ejemplo, ahorrar energía, no tirar basura a la calle, respetar la luz del semáforo, no contaminar el aire y, claro, tener mi carro en buen estado. Son cosas sencillas que hacen que mi vida y la de mis hijos sea mejor. Todos tenemos derecho a mejorar nuestra calidad de vida. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Vive en bienestar y sé tu mejor versión. Por 940 AM y www.radiocce.com. Los consejos de la semana. Ocho maneras de ser más feliz de acuerdo a la psicología positiva. 1. Evita ser demasiado intenso y profundo y abraza la simplicidad. Para empezar a ser un poco más feliz, no es muy eficaz embarcarse en profundas meditaciones sobre el sentido de la vida, ni en empeñarse en conseguir una explicación lógica para cada una de las cosas que no entendemos. Es mejor empezar por lo básico, por ejemplo, irse a dormir a una hora decente y no permitirse a uno mismo irritarse por cualquier cosa. Estos dos factores tienen un enorme impacto sobre la sensación de bienestar. 2. No te dejes dominar por la ira, ni pases demasiado tiempo contando y buscando opinión sobre las cosas que te disgustan. Durante mucho tiempo se recomendaba airear todos los problemas cuanto antes, sacarlos afuera. Sin embargo, estudios más recientes dicen que las catarsis pueden ser contraproducentes porque amplifican los problemas y los sentimientos negativos. Por otra parte, cuanto más hablemos de un problema, más opiniones, probablemente contradictorias, reuniremos. Con lo cual, pasaremos mucho más tiempo intentando entender lo que nos ha pasado. Ahora los psicólogos creen que es mejor no hablar demasiado porque de esa manera se disipan los problemas y olvidamos antes. 3. Simula ser feliz hasta que lo seas. Es uno de los lemas clásicos de Alcohólicos Anónimos que recomienda a sus miembros que aparenten fortaleza y paz hasta conseguir que ambos sentimientos sean reales. La tesis se basa en que los sentimientos siguen a las acciones, es decir, si sonríes acabarás siendo más feliz que si no lo haces. Por ejemplo, si estás enfadado con alguien y haces algo amable hacia esa persona, tus sentimientos se suavizarán. Esta estrategia es increíblemente efectiva. 4. Prueba cosas nuevas. El desafío y la novedad son elementos claves de la felicidad. El cerebro se estimula con la sorpresa y conseguir dominar una situación nueva e inesperada otorga una agradable sensación de poder y satisfacción. Las personas que hacen cosas nuevas aprenden un juego, un idioma o viajan a sitios desconocidos en lugar de a un lugar familiar, son más felices que los que llevan una vida de hábitos más previsibles. 5. Compra un poco de felicidad. Nuestras necesidades psicológicas básicas incluyen sentirse querido, seguro y reconocido en su trabajo o en sus funciones como padre, madre, ama de casa. Además, necesitamos tener cierto sentido de control sobre nuestra vida. El dinero no va a conseguir llenar todos esos capítulos, pero sí es posible aprender a invertir dinero en cosas que nos hagan felices. Por ejemplo, el estar en contacto con la familia y los amigos, en mejorar la salud y el bienestar, en trabajar de un modo más eficiente o en minimizar conflictos domésticos o de pareja. 6. No insistas en perseguir la perfección. Hay dos tipos de formas de clasificar a las personas de acuerdo con su manera de tomar decisiones. Por un lado están los satisfechos, que son aquellos que se deciden por algo que cubra de manera sensata sus expectativas y se queden conformes. Los otros son los maximizers, que siempre quieren tomar la mejor decisión. Incluso cuando eligen el mejor producto del mercado, quieren asegurarse de su decisión revisando una y otra vez todos sus requerimientos y comparando con todas y cada una de las opciones disponibles. Los maximizers pierden más tiempo y consumen más energía que el resto, y frecuentemente siempre están ansiosos porque dudan de si han tomado o no la mejor decisión. Los satisfechos suelen ser más felices que los maximizers. 7. Practica ejercicio físico para estimular la energía. Aunque solo sean 10 minutos diarios, esta actividad marcará la diferencia en tu estado de ánimo. Psicólogos, médicos, biólogos, psiquiatras, todos coinciden en que la actividad física es un potenciador de la felicidad. 8. Pasa a la acción. Aunque está probado que los genes tienen bastante que ver con nuestro temperamento y optimismo, los estudios muestran que alrededor del 40% de tu felicidad está en tus manos. Así que no demores en tomar acciones en tu vida, esas acciones que te permitan sentirte bien contigo mismo. Si deseas estar más delgada, entonces ponte a hacer un poco más de ejercicio. Si quieres compartir más con tus familiares, entonces llámalos más a seguido o trata de encontrarte con ellos. Si quieres estar rodeado de muchas personas, busca la forma de inscribirte en algún curso de algo que te llame la atención. Así que solo depende de ti. Recuerda visitar mi página web www.mejorversión.com y también en Instagram a través de tu_mejorversión. Por lo pronto vamos con buena música y al regresar seguiremos con más de Tu Mejor Versión. Ya venimos. Thank you. explotan a mi alrededor. Mejor versión de ti. Enfocado en ofrecer información y recomendaciones necesarias para que logres tu propia historia de éxito. Y como hemos anunciado hoy en nuestras redes sociales, vamos a hablar sobre la comunicación, clave fundamental en las buenas relaciones. Y es así, puesto que somos seres sociales, pasamos la mayor parte de nuestras vidas con otras personas. Por consiguiente, es importante aprender a entender a otras personas y funcionar adecuadamente en situaciones sociales, crucial para el bienestar personal, para las relaciones íntimas. Nos ayuda a superar situaciones delicadas, resolver conflictos, expresar sentimientos, defender nuestros intereses. De hecho, el no hacerlo genera mucho estrés en los seres humanos, incluso enfermedades como dolores de cabeza, úlceras, tensión arterial, asma, problemas cardíacos, tensión muscular en cuello, espalda, hombros. Así que es importante aprender a comunicarnos adecuadamente con los otros seres humanos. De hecho, para Martin Seligman, el creador de la psicología positiva, en su libro Florecer o Florecimiento, menciona que las relaciones interpersonales es el tercer pilar fundamental para lograr entonces nuestro bienestar. Por lo tanto, una vida que podamos tener con otras personas nos va a llenar de más felicidad y mejor bienestar. Por lo tanto, en este sentido, es importante darle a nuestros niños una educación acorde, de manera que puedan expresarse y no limitarse. Muchas veces los adultos cometemos los errores como decirle a nuestros niños cállese o no sea imprudente, eso no se dice, mejor quédese calladito. Y esto solamente limita al niño, impidiendo que pueda desarrollar sus destrezas y habilidades para comunicarse adecuadamente con las personas. Es mejor que le enseñemos al niño a expresarse adecuadamente que limitarlo a hablar. En consecuencia, es también importante enseñarle a los niños a reconocer sus sentimientos, un aspecto que durante muchos años fue excluido en la educación y en nuestros hogares. Por ejemplo, el sentirse triste, aburrido, malhumorado, pues eran términos que no eran muy común usar en los hogares. Hoy día los padres buscan la manera de comprender a sus hijos y es el proceso correcto para que puedan los niños crecer en un entorno agradable, en un entorno donde ellos sepan que están seguros, donde son escuchados y donde sobre todo son comprendidos. Es importante que los adultos preguntemos no solo cómo les fue en clase o qué actividades hicieron, sino cómo se sintieron haciendo esa actividad, cómo se sienten en ese momento. Y poco a poco ir ayudando al niño a que empiece a, de alguna manera, determinar qué es lo que está pasando por su cuerpo, su mente. Porque por lo general le preguntamos a nuestros amigos cómo están, o los conocidos. Y la respuesta común es bien. No somos capaces de expresar lo que sentimos o cómo nos sentimos porque muchas veces creemos que a los otros no les importa, porque no queremos divulgar nuestros problemas personales o porque sencillamente el común denominador es decir que estamos bien y ya. A veces ni siquiera nosotros los adultos sabemos identificar nuestros sentimientos y emociones. Entonces la recomendación general sería básicamente que desde la adultez aprendamos nosotros a entender qué es lo que pasa por nuestros pensamientos, por nuestro cuerpo, cuando estamos un poco apagaditos, cuando estamos aburridos, y darle esa connotación, qué sentimos. De esta manera podemos enseñar a nuestros niños a que hagan lo propio. De igual manera, quisiera comentarles que ya hay programas, por lo menos en España, donde los niños están aprendiendo sobre sus emociones. Les hablo del programa Aulas Felices, enfocado lógicamente a la psicología positiva. Este programa, aparte de trabajar lo que son las fortalezas de carácter como eje central, el mindfulness, también trabaja las emociones. Enseñar no solo los aspectos negativos, sino también los positivos. ¿Qué cosas pueden generar más bienestar? Y básicamente se enfoca en la teoría de ampliación y construcción de Barbara Fredrickson, que establece 10 emociones positivas que nosotros podemos desarrollar en nuestras vidas para sentirnos mejor. Por lo tanto, tiene mucho que ver con lo que hemos hablado en otras oportunidades en el programa de nuestro 40% de voluntad. Es decir, si yo en estos momentos estoy triste, ¿qué cosas puedo hacer para sentirme bien? Puedo de pronto recurrir a la emoción positiva como la alegría o la diversión o tal vez la inspiración, inspirarme en alguien más o en algo para sentirme mejor. Son estrategias que hoy día sabemos son fundamentales para el óptimo crecimiento. También lo que es el programa para enseñar la inteligencia emocional en las escuelas, liderado por el profesor de la Universidad de Málaga, Pablo Fernández Berrocal, enfocado en enseñar a los profesores a que aprendan sobre la inteligencia emocional como un paso fundamental para que ellos puedan, a su vez, enseñar a los niños. De hecho, este programa que ha creado este profesor en España dice que si la escuela no está preparada para aprender sobre inteligencia emocional e incluir además a los padres y representantes, entonces no servirá de nada la implementación de este programa y de hecho no lo ejecutan siempre que todos estén dispuestos a participar y poner de su parte. Entonces, estos son algunos de los pasos que podríamos estar implementando también acá en América Latina, en donde podríamos estar creando programas de aulas para enseñar a los niños a desarrollar sus emociones, pero apegados lógicamente a la enseñanza de los profesores y de los padres quienes van a estar alrededor del niño. Porque de nada serviría de que pronto el niño sepa identificar cómo se siente y lo exprese y en casa la mamá le dice que es malo sentir tristeza o aburrimiento o molestia por algún motivo en particular. Ahora bien, hay varios factores por los cuales de alguna manera inciden en el temor a decir lo que nosotros queremos expresar. La primera es el perfeccionismo, ya que como seres humanos a veces nos creemos perfectos. Pensamos que sentir emociones negativas es malo y que no deben pasar por nuestra mente o cuerpo. Cuando hablo de cuerpo es porque entendemos que cuando nosotros tenemos un pensamiento, eso se ve reflejado muchas veces en las enfermedades, en cómo nos comportamos, ¿no? Entonces, el segundo limitante que existe es el miedo al rechazo. Por lo general, las personas tenemos esa incapacidad de mostrar sentimientos porque creemos que si expresamos nuestros pensamientos o sentimientos no seremos correspondidos y será humillante para nosotros. Otro factor es temor a entrar en conflicto, ya que por lo general tenemos miedo de que la otra persona se moleste con nosotros y nosotros reaccionemos de igual manera con alguna rabieta, con alguna grosería y se pierda la relación. El otro factor es el poder de la adivinación. Sobre todo esto pasa cuando tenemos un vínculo muy cercano con nuestros padres, nuestra pareja, con nuestros amigos más íntimos, y cuando de pronto estamos cabizbaja, creemos que ellos tienen que definir lo que está pasando por nuestra cabeza. Solo nosotros sabemos qué es lo que pasa, así que si nosotros no somos capaces de expresarlo, los demás no son adivinas. Así que vamos a evitar ese concepto de que las demás personas deben saber lo que nos pasa, ya que si no lo adivinan, entonces no nos quieren o no nos conocen como tal. Otro factor es dar todo por perdido. Y esto también pasa mucho en las relaciones cercanas, sobre todo en las relaciones de pareja, donde básicamente la persona se cansa de decir las cosas a la otra y prefiere no expresarse porque dice, bueno, ya esto no da para más, ya esta relación se perdió y es mejor quedarme callado o callada, lo cual es algo incorrecto. Para lo cual yo les recomendaría más bien establecer cómo estamos diciendo las cosas, cuál es nuestro objetivo al momento de expresar lo que sentimos, ya que muchas veces lo decimos como con rabia, con molestia, a veces expresamos otras cosas que no queremos realmente decir con ese don de herir a la otra persona y salir ganador. Recuerden que una relación de cualquier tipo, no hay ganador. Los dos son ganadores, así que tenemos que contribuir a que la relación se mantenga lo más próspera posible. Y finalmente, una baja autoestima o incapacidad de expresar sentimientos, que muchas veces se ha producido por culpa de un mal entorno para un niño que se le ha prohibido expresar lo que siente, o tal vez de niño nunca le enseñaron a expresar lo que quiere decir realmente. Bueno, señores, amigos y amigas de Tu Mejor Versión, les agradezco su sintonía. Espero que hayan recibido toda la información necesaria para empezar con buen pie la semana, con aquellos tips, consejos. Y los invito a visitar mi página web www.mejorversión.com. También me encuentran en las redes sociales como Facebook a través de @1 en número Tu Mejor Versión, y en el Instagram a través de tu_mejorversión. Y por supuesto, me encantaría invitarlos a que nos sintonicen por Radio Casa La Cultura Ecuatoriana para el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde. Muchísimas gracias y entonces será hasta la próxima. Bye bye. Hemos llegado al final de Tu Mejor Versión. Te invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales en Instagram, @tu_mejorversión, y el Facebook, 1 Tu Mejor Versión. Recuerda sintonizarnos el próximo lunes con más anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o www.radiocce.com. Vive en bienestar y sé tu mejor versión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Es usted un buen ciudadano? Sí. ¿Paga todos sus impuestos? Sí. ¿Cuida bien a sus hijos? Claro. ¿Gira cheques sin fondo? No. ¿Contamina usted el aire de la ciudad? Los problemas hay que enfrentarlos. Tener un vehículo seguro y que no contamine es ser buen ciudadano. Maestro, estos son tus objetivos para este año. Ganar